Economía Riojana a cargo de Matías Meragelman. Todos los lunes, 9:30 en Noticias con Mate. Para mayor información, ingresá en www.economiariojana.com.ar. Escuchá Noticias con Mate de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. FM 87.7 en Radio Voces. Y como todos los lunes a las 9:30 llega el periodista que más sabe de política y más sabe de economía en el universo, llega a Noticias con Mate, Matías Meragelman. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata el lunes? Como día lunes, como día nublado, como día con frío. Pero es que no está, en este momento ya no está tan frío, le digo. No. Está empezando a desnublar. Desnublar, qué término riojano que usted. Está empezando a correrse las nubes, está el sol apareciendo, así que por lo menos en el centro de la ciudad le debo contar que está un poquito más caluroso. Caluroso como Congreso de PJ. Sí, está bien, se la dejé picando. pensaba por dónde arrancar, ¿no? Y me imaginaba esto. Usted con su espíritu más bien gorilón, que uno debe marcarle habitualmente, me va a reconocer que el peronismo siempre se definió por tener un líder, ¿no? Por tener un conductor. Sí. Eso es lo que caracteriza al peronismo en su historia, quizás como su única característica consecuente a lo largo del tiempo, porque después en muchas otras cosas nosotros los peronistas hemos pegado más banquinazos que defensa de Unión de Santa Fe, le diría. Así que, digamos, en esa característica particular que tiene el peronismo de ir y volver, la única característica que siempre se mantuvo es la de tener un liderazgo. Cuando el peronismo no tiene liderazgo es cuando empiezan los problemas. Bueno, ante eso estamos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hoy el peronismo provincial, como vos lo decías en el congreso partidario del viernes, dejó expuesto que por lo menos los liderazgos no son tan fuertes como antes, que Vedder Herrera sigue siendo la principal figura política del peronismo provincial, pero no la excluyente como lo era hasta ahora, que Sergio Casas sigue jugando ese juego extraño de ser vedderista y no serlo, alejarse y acercarse de manera constante. Bueno, en ese contexto el congreso del PJ no tuvo quórum y desde el fin de semana, desde el viernes hasta hoy, la cantidad de especulaciones sobre en qué escenario realmente nos encontramos son numerosas. Matías, políticamente, ¿qué significa este vacío que le hicieron al Congreso? Porque de casi 70 congresales que tenían que existir, fueron menos de la mitad. No, menos, que no llegaron a 23. Con 23 tenían quórum. Ese es el dato. Con 23 tenían quórum, no juntaron 23. Bueno, institucionalmente no significa nada, porque el Congreso en sí mismo no era nada. El Congreso era ratificar la crítica a la intervención que había determinado la justicia a nivel nacional y no iba a aportar mucho en lo institucional del partido. Ahora, el dato de que un congreso partidario donde está el líder del PJ y presidente del partido, Vedder Herrera, con todo lo que eso implica en sí mismo Vedder Herrera, y que al lado de él está el gobernador Sergio Casas, y que no haya quórum, políticamente tiene mucho significado. ¿Qué significa? Básicamente significa que acá hay dirigentes peronistas que empiezan a desconocer o por lo menos cuestionar el liderazgo de Vedder Herrera. Porque el de Sergio Casas uno lo tendría que separar diciendo lo siguiente: Sergio Casas, todos tenemos claro, lo digo frente a casa de gobierno en este momento encima, si usted ve que dejo de hablar es porque llegó la policía, porque sí. No estaba problema. O algún militante. Claro, o algún, no sé, casistas hay, sí, alguno debe haberlo. No, pero iba a decir, está claro que Casas no tiene proyección en tiempo, entonces no está en discusión Casas. La discusión es a 2019. Y a 2019 hay un grupo de dirigentes donde uno debe incluir a Tere Madera, la diputada provincial, al diputado provincial Ricardo Quintela, uno debe incluir ahí también al ex operador político principal del vederismo, que era Ariel Puisoria, al ministro Fernando Rejal, algunos incluyen al secretario general de la Gobernación, Mercado Luna. Ese sector empieza a pensar en un candidato peronista que no sea determinado por Vedder Herrera. Y lo que hicieron el viernes fue dejar expuesto esa situación. Lo que llamó la atención, y acá empiezan las interpretaciones, es si realmente tienen tanta capacidad como para vaciar un congreso. Porque lo que llama la atención dos cosas. Una, que haya sectores que se animen a enfrentar a Vedder Herrera, a dejarlo desairado como lo dejaron desairado el viernes. Y la otra es que no solo que lo intentaron, sino que lo lograron. Sí. Aclaro esto no les cambia la vida a nadie de los que están en este momento caminando por la plaza principal de la ciudad. Esto no hace que la gente viva mejor. Estamos hablando de estrategias políticas para posicionarse para 2019. No estamos hablando de diferencias de cómo administrar el Estado hoy, por lo menos. En ese escenario es un punto no menor. De todos modos, Matías, me parece que la interna del PJ, que viene gobernando la provincia, por lo menos de la Vuelta a la Democracia, se lleva puesta a las instituciones que sí afectan la vida de la gente. El caso de la legislatura y el Consejo Deliberante, digamos. Así que estas internas sí nos afectan. No le diré de manera automática o inmediata, pero sí le afecta la vida al vecino. Sí, tenés razón. Quizá lo que quise marcar y no lo expliqué bien fue que no está en discusión un proyecto de provincia, por lo menos hoy. Claro. Lo que está en discusión en este momento es el posicionamiento de cada uno de estos dirigentes para pelear la gobernación en 2019. Y el intento de un grupo de dirigentes dentro del peronismo de tratar de quitarle poder a Vedder Herrera. En ese escenario llama la atención que supuestamente era una movida casista, supuestamente era el sector de casas el que intentaba hacer eso. Ahora, cuando el gobernador va, es como que le quita, no sé cómo plantearlo, le quita legitimidad a la propia movida que ellos armaron, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Claro, o sea, claro. Supuestamente lo organizó el sector de casas, pero casas fue. Ahí entran a jugar algunos aspectos personales, quizás de quién es casa, su forma de ser, su vínculo con el propio Vedder Herrera, y eso termina provocando que él vaya, aun cuando sus operadores políticos trabajaron para que nadie vaya. Ser más claro, hoy Vedder Herrera pareciera tener menos poder que el que uno presumía el jueves o viernes que tenía. A eso voy. Claro. Y vos nombraste hace dos minutos a una serie de dirigentes muy importantes, Quintela, sí. Rejal, Tere Madera, Puisoria, que se fueron a Chilecito, todos juntitos. Claro, y que hicieron la contrafoto, digamos, en un encuentro supuestamente para festejar el Día del Trabajador, pero en esta época de redes sociales y de tanto coaching y tanto asesor, nadie se le escapó que esa foto era fuerte el día después. Y también hubo otra foto, sí. No, te decía que había otra foto de Luna con Felipe Álvarez en una supuesta también reunión de promoción del secundario. No, sí, esa la discuto diferente. No sé si vas a coincidir conmigo, Néstor. La Rioja tiene un componente muy fuerte, que es el componente de la cercanía. Usted y yo nos conocemos mucho antes de después trabajar juntos. Y por ahí vamos a coincidir en un asado en el cual hay gente que tiene que ver con nuestro pasado en común en el secundario y que a lo mejor ideológicamente no compartimos nada. Yo sé que uno no puede pecar de inocente en estas cosas y que no es casual quizás que el diputado provincial no electo no asumido, ex viceintendente Felipe Álvarez, aparece en una foto junto a el ministro Juan Luna y uno sospecha. Ahora, en esa foto también hay un montón de otra gente que quizás no es tan pública, pero que también está en otros lugares políticos. No sé, no lo interpreté así, pero quizás peco de inocente, le soy sincero. A mí me dio, digamos, justo en estos tiempos, porque digamos la reunión la podrían haber hecho en dos semanas o el mes anterior. Y justo ahora, en estos días del Congreso, donde hubo un vacío, donde otros dirigentes se fueron a Chilecito, ellos salen, se muestran juntos en este asado de amigos, digamos. Pero bueno, había que ver. Por segunda vez en cinco minutos te doy la razón. Sí, puede ser. Quizás estoy pecando de inocente. Te sumo otra foto que sí me parece más clara el significado. El intendente Aparicio junto al intendente Paredes Urquiza y en un ratito Aparicio de una conferencia de prensa y hay mucha especulación sobre lo que va a decir. Sí, yo creo que en esta etapa, que se suponía que esta etapa que estamos hablando ahora venía después del Mundial, pero parece se adelantó, me parece que ya no hay estas cosas tan inocentes. Me parece que ya puede ser. Se están empezando a jugar la campaña, digamos. Sí, sí, y hay dos convencimientos del lado del peronismo. Uno es aquellos que creen que Vedder Herrera no tiene que aparecer en la foto porque resta votos, y aquellos que creen que sin Vedder Herrera el peronismo no se va a poder unir y no va a poder ganar. Y del otro lado está la discusión, si es Julio Martínez o Paredes Urquiza, ¿quién de los dos va a ser el candidato? Ese es el juego planteado de posicionamiento hasta finales de este año, cuando va a haber que tomar una decisión. Matías, muchísimas gracias por este contacto y por este repaso de la interna peronista, que si no fuera que nos afectara tanto, sería divertido. No, pero además yo ya me considero un especialista en internología, no sé cómo llamarlo, pero hablo más de eso que de otra cosa en mi vida, menos de fútbol, le diría. Así bueno, que, no le conviene hablar de fútbol. guarda el sábado que viene, porque... Sí, yo no quiero decir nada porque son capaces de... No le hicieron partido a nadie, hacer unos partidos a nosotros. Ayer hicimos partido, ayer Unión estuvo ahí de ganarme en un momento del partido. Bueno. ¿No? No sé. Te mando un abrazo, pórtese bien. Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós. Ahí pasaba el periodista Matías Meragelman charlando un poco sobre que los significados simbólicos de lo que fue el Congreso del Peronismo, la foto de una parte del peronismo en Chilecito y todas las implicancias políticas que tienen que ver con el adelantamiento de las internas del PJ que deberían pasarse para después del Mundial y empezaron ahora hace poquito. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja.